ciudad. Habita un pueblo que al despertar se siente excluido de tu realidad. La indiferencia les volvió a ganar. Ellos harán el trabajo que nunca harás. Y solo piden vivir con dignidad. Su anonimato es en realidad. La indiferencia de nuestra sociedad. Y nunca para él. Nunca para el mal, nunca para el mal, y nunca va a parar al otro lado del mal. Muere la ilusión de mucha gente a ser igual a vos al otro lado del mal. Luces de esta gran ciudad, habita un pueblo que al despertar se siente excluido de tu realidad. La indiferencia les volvió a ganar. Todo lo que damos por sentado ya para ellos es difícil de alcanzar. Ellos son las voces que nunca oirás, pues su ambición no te deja escuchar. Y nunca para el mal, nunca para el mal, nunca para el mal. Nunca parará del otro lado del mar. Muere la ilusión de mucha gente a ser igual a vos al otro lado del mar. Se ahoga el grito de gente diferente, sin luz, sin dirección.